Sección 16 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3, capítulo 2. Lizaveta. Una circunstancia turbaba a Grigori muy particularmente, confirmando las horribles, repugnantes sospechas que abrigaba. Lizaveta era una muchacha bajita, no excedía gran cosa de 5 pies, según decían las viejas devotas. De cara regordeta, sonrosada y llena de salud y de idiotez, que no contrarrestaba la expresión de dulzura porque sus ojos miraban inquietadoramente fijos. Se la veía errar siempre descalza y tanto en invierno como en verano, solo llevaba una camisa de burda tela. Su cabellera negra y crespa se le enredaba como zalea, semejando un gorro prendido de cascarrias, hojas, briznas y tamaras, y aplastado en su cabeza. Era su padre Ilía, un desventurado alcohólico que vivía miserablemente de hacer encargos para algunos comerciantes. Viudo de mucho tiempo y enfermo y colérico, maltrataba cruelmente a su hija siempre que iba a visitarlo. Pero sucedía esto raramente, porque vivía ella de la caridad de las gentes que consideraban a la idiota un ser predilecto del Señor. Los amos de Ilía y otras buenas almas, generalmente comerciantes, se empeñaban en vestirla y calzarla, y varias veces la ataviaron con botinas y zamarra para librarla del frío. Dejábase vestir sin resistencia, pero en cuanto llegaba a algún paraje, casi siempre al pórtico de la catedral, se desprendía de sus galas y volvía a errar descalza y en camisa. En cierta ocasión la vio un recién nombrado gobernador de la provincia que vino a pasar su visita de inspección y sobresaltáronse sus escrúpulos de primerizo. Le advirtieron que era una idiota, mas él juzgó que una joven que andaba en camisa alteraba el orden y dictó providencias que fueron olvidadas tan pronto volvió la espalda. Cuando murió su padre, la huérfana fue más grata aún a los ojos de las personas piadosas. Todos la querían, ni los chicos la molestaban nunca, y cuidado que los rapaces de nuestras escuelas son de la piel de Barrabás. Podía entrar en cualquier casa, sin que nadie la importunase. Al contrario, siempre recibía un trato amable y algún socorro. Si le daban una moneda, la tomaba e iba a echarla en el cepillo de una iglesia o de la cárcel. Si un panecillo o una torta, alegraba con ello al primer niño que encontraba. Alguna vez detuvo en la calle a alguna rica señorita para ofrecerle el regalo que le era aceptado con cariño. Ella no se alimentaba más que de pan negro y agua. A nadie inquietaba su presencia en una tienda donde hubiese al alcance de la mano objetos de lujo o dinero, bien seguros de que no tocaría ni una aguja. Dormía con preferencia en el atrio de alguna iglesia, a la que era muy dada, o en las huertas, en la que penetraba saltando las vallas de zarzos, que por entonces eran la única defensa. Acostumbraba una vez a la semana ir a casa, a la de los antiguos dueños de su padre, y en invierno, cada noche, para acostarse en el vestíbulo o en el corral. Admiraba que pudiera soportar aquella vida, pero habíase avezado a ella y, aunque desmedrada, era de constitución robusta. Andaban equivocados los que atribuían a orgullo su conducta. ¿Qué orgullo cabe en una mujer que, por toda expresión, solo puede de vez en cuando lanzar un gruñido? Y una cálida noche de septiembre sucedió que un grupo de juerguistas, algo bebidos, que volvían del casino por las afueras de la ciudad, aprovechando la luna, al llegar junto al puente que atraviesa un charco de aguas nauseabundas que llamábamos el río, distinguieron entre los zarzales a Lizaveta, dormida sobre ortigas y bardana. Se pararon a mirarla, cambiaron frases agudas que provocaron una risa satírica. A un joven elegante se le ocurrió preguntar si consideraban posible tratar a aquel animal como una mujer, y todos casi coincidieron en negar la posibilidad con gestos de repugnancia. Mas Fedor Pavlovich, que era de la pandilla, se puso ante los otros 5 que la formaban y declaró solemnemente que no solo había de ser posible, sino muy interesante tal aventura. Cierto que a la sazón exageraba sus bufonadas y se complacía en adelantar sus pasos a sus compañeros para divertirles, tratándolos de igual a igual, aunque en realidad lo admitían solo a título de payaso. Acababa de morir su primera mujer y enlutó su sombrero con un crespón que contrastaba vergonzosamente con su conducta repugnante. Los jaraneros rieron su inesperada salida y hubo quien los usó, pero los demás se la afearon y todos se alejaron sin parar de reír. Juraba luego Fedor Pavlovich que él siguió con ellos y quizás fue así, aunque nadie sabrá la verdad. El caso es que a los 5 o 6 meses la ciudad entera hablaba con sincera indignación del embarazo de Elisabetta, preguntándose quién había podido ultrajarla tan villanamente, y enseguida corrió un gravísimo rumor en que se mezclaba, para condenarlo, el nombre de Fedor Pavlovich. ¿Quién lo había propalado? Del grupo de juerguistas solo quedaba en la ciudad uno, respetable funcionario civil entrado en años y padre de unas muchachas ya crecidas, a quien no convenía meter en el asunto aunque tuviera algún fundamento. Fedor Pavlovich fue el execrado por todas las lenguas. Poco le importaba a él lo que dijesen los benditos comerciantes. Su reputación no podía quedar más mal parada de lo que ya estaba, ni su orgullo le permitía rebajarse a dialogar más que con el círculo de oficiales y nobles a quienes tanto divertía. Grigori sostuvo pendencias con todo el mundo, saliendo tan enérgicamente en defensa de su amo que logró desviar la sospecha de la mayoría. «La muchacha se tiene la culpa», afirmaba, «y el cómplice era Karp, un criminal escapado de la cárcel que temíamos se ocultaba en la ciudad y que efectivamente durante aquel otoño robó en 3 pueblos comarcanos». Todo esto no enfrió la simpatía de que se rodeaba a la pobre idiota. Y la rica viuda de un comerciante, una tal Kondratievna, quiso tenerla en su casa desde abril para cuidarla hasta después del alumbramiento. Mas, por mucha que fuera su vigilancia, Elisabetta logró escapar al sentir los primeros dolores y se introdujo en el jardín de Fedor Pavlovich. Cómo, en su estado, pudo salvar la alta valla es lo que no se sabe. Unos decían que debió de ser amparada por alguien, otros imaginaron cosas imposibles. Lo más natural es que, ejercitada en saltar cercas para dormir en los huertos, se las arregló de algún modo para trepar a lo alto de la empalizada y cayó dentro, lastimándose. Corrió Grigori a buscar a Marfa y la encargó de Elisabetta mientras él iba a llamar a un médico vecino. El niño se salvó, pero la madre moría al rayar el alba. Grigori cogió a la criatura, la llevó a casa y, haciendo sentar a su mujer, se la puso en el regazo diciendo: «Un hijo de Dios. Todos somos padres de un huérfano, y nosotros más que nadie. Nuestro muertecito nos envía a este que ha nacido del diablo y de una santa inocente. Críalo y no llores más». Marfa cuidó al niño, que fue bautizado con el nombre de Pavel, al que no tardó la gente en añadir Pavlovich, hijo de Fedor. Fedor Pavlovich no puso reparos a nada de esto, que lo divertía, pero negó siempre obstinadamente su paternidad. Todos aprobaron que recogieran su casa a la abandonada criatura, para quien más tarde inventó el sobrenombre de Smerdyakov, del mote de su madre. Y aquí tenéis cómo llegó Smerdyakov a ser el segundo criado de Fedor y vivía con Grigori y Marfa, dedicándose principalmente a menesteres culinarios. Algo me falta decir aún de este Smerdyakov, pero me duele cansar la atención del lector con referencias domésticas y lo dejaré para cuando venga a cuento en el curso de esta historia. Fin de la sección 16.